vivo rojo poniendo candela en mi corazón. Y sin ton ni son, me gusta gritar a llamar la atención. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, se me está quemando. Que vengan los bomberos, se me estoy muriendo. Que vengan los bomberos. Al incendio, ¿quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos y después mi cucharón. Y regando la bandera sin pensar siquiera me dio un remocón. Luego te miro, fueron sangrame. Él gritaba también: que vengan los bomberos, me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos. Un aplauso fuerte para Daniela Rojo.